quien hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado, en manos de quien fue encendido aquel redoblante apagado. ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer desdentados cantares, cachera de antigua alegría. Rasca la cáscara, rasca la cáscara, rasca la cáscara, bailar de máscara, porque las risas, porque las caras, porque pintadas, dicen por qué, revuelven y remueven la hojarasca, renazca matar. Muy bien, volvemos a estudios, volvemos al aire después de este baile de máscaras. Bienvenido, Mateo Mañone. Bienvenido a la mesa de rituales paganos. ¿Cómo andan, chiquilines? Muy bien. Estaba escuchando atentamente la charla que estaban teniendo sobre un terreno que desconozco absolutamente, ¿no? Por supuesto. De la pinta, ¿no? De UFC. De UFC, ni ahí. Un poco. No. A ver, en todo hecho cultural, deportivo, artístico, merece atención, igual, incluso de las miradas antropológicas, sociológicas, lo que fuere. Todavía no me he adentrado en ese terreno. Me podría costar. Realmente no es un tema de interés primario, pero me gustó el análisis que le pusieron, porque ese tipo de análisis justamente lo hace interesante. Muchas gracias. Escuchame, ¿de boxeo? De boxeo. Pues es que yo cuando era chico, a mi padre le gustaba bastante el boxeo. Pero en esa tónica que creo que le pasó a mucha gente de no gustarles del boxeo, uh-huh, sino que de gustarles determinados boxeadores, uh-huh, y determinado estilo boxístico. Uh-huh. La gente a veces piensa que en realidad es solamente tirarse piña y defenderse, claro, sino que ahí, bueno, entrenamiento, estrategia, escuelas, lo que fuere. Así es que se instalan determinados boxeadores por mucho tiempo. Y sobre todo tipos de influencias. Y miraba claro, Tyson, uh-huh, cuando yo era chico, compartiremos esa visión, era el boxeador. Sí, y sí, no había otro, ¿no? Peleaba, pero también en esa cuestión que tiene el boxeo, que las peleas son una vez cada mucho tiempo, porque precisan una preparación física, sobre todo, muy particular. Y hasta que gastan la plata que ganan en las peleas. Y cuando peleaba Tyson, me acuerdo que me quedaba a mirarlas, pero pasaba eso de que era la pelea de fondo, después de ¿viste cómo demoran? Horas. 15 peleas, y claro, peleaba Tyson y duraba 10 segundos. 2 y media de la mañana. ¿Te acordás de la mordida de la oreja? Sí, sí, claro. A Holyfield, a Evander Holyfield. Evander Holyfield. Pero es un recuerdo que nosotros, que más o menos en esa época teníamos 15 años, 10, 15 años, nos quedó ahí. Es un tema deportivo que pegó mucho, ¿no? Sí, pero después en realidad mi interés por el boxeo, que alguna cosa hice en algún momento en otro programa de radio, el boxeo ha sido llevado bastante a la literatura. Sí, muchísimo. Pienso en Hemingway y pienso en Cortázar, por ejemplo. Porque claro, el hecho de que dos personas estén solas, por más que esté el juez, pero bueno, en definitiva es una contra otra, arriba de un ring combatiendo, uh-huh, para la literatura es un mundo es muy rico. Tenés, ¿no?, una cantidad de momentos, te digo, porque justo estoy creando un personaje que boxea, tenés una cantidad de momentos, no solamente contra otro, sino vos mismo de adentro para pensar. El entrenamiento, por ejemplo. Por supuesto. Y entonces vos podés darle una cantidad de carácter a ese personaje desde esos momentos muertos de acción que te dejan meterte para adentro. Exacto. Para la literatura, sobre todo, por más que la música también lo encaró, pienso en Dylan con la canción Huracán, que fue parte de la película Hurricane, uh-huh, con Denzel Washington. Que es una historia verídica, se supone. Mirá, no sabía que era verídica. Que es boxeador, película. lo en una noche pasa de boliche, asesinan a una persona, ¿no? Uh-huh. Y lo terminan condenando a él, siendo que él no era culpable, y él tiene todo un proceso en la cárcel donde escribe mucho y es una está buena esa película. Y la canción es de Dylan. El tango también le ha dado mucho al boxeo. Y eso, como posibilidad artística, el boxeo de creación es interesante. Ha sido muy interesante. Y también tiene todo ese ribete, lo que son los contratistas, algo hablábamos recién. Es un mundo ahí. Hay un mundillo particular, el mundo de las apuestas. Es como el deporte del tenis, que depende de uno, de una sola persona, que no tiene por qué saber más nadie de que vaya al frente o vaya al bombo. En un mundo de apuestas te tirás y decís, mirá, me la pegó también que me durmió. Claro. Andá a... Sí, y cobrá. Y levanto la platita. Como el jugador de tenis. Entonces, se presta para toda la suspicacia que como todo deporte que tiene ese ribete, genera mundillos y genera aventura. Exacto. Y genera, bueno, tramas. N. Uh-huh. Pero bueno... Aquí andamos. Aquí andamos. Con Rascá la Cáscara nuevamente, un nuevo episodio. Ni me acuerdo cuál fue la última, de qué fue el último Rascá la Cáscara, lamento. No me acuerdo. mi memoria también es bastante frágil con respecto a eso, pero no fue hace tanto. No fue hace tanto, pero no me acuerdo. La temática, la verdad que capaz que si pienso un poco me acuerdo, pero no me acuerdo. ¿Y la de hoy de qué es? Y la de hoy, bueno, costó, fue definida medio a último momento, pero... Me contaste, Pablito, que iban a hacer alguna cosa vinculada a Brasil. Sí, y bueno, Brasil está como en un momento político, social de mucha intensidad, muy particular. Y valía la pena. Creo que no habíamos hecho nada como focalizado en Brasil. De repente, sí, cuando hicimos alguna sobre fútbol, apareció por allí. La democracia corintiana. La democracia corintiana, exactamente. Ahí va, hicimos una sobre la democracia corintiana cuando vinculábamos sobre todo con el fútbol. Pero en cuanto a esta nueva temática o nueva idea de llevar la columna de derechos humanos a lo estrictamente musical, nos debíamos hacer alguna cosa con Brasil, como con todas las otras, pero bueno, hay que ir haciendo de a poco. Y en realidad un disparador, a ver, explicar mucho qué pasa con Brasil hoy en día políticamente no vale la pena, es fácil darse cuenta. Después está la minucia, ¿no? De decir, bueno... Toda la cuestión simbólica se traslada a la política, a la realidad de la gente, en definitiva, ¿no? A las transformaciones. Porque podemos decirle fascista a Bolsonaro, pero si él no hace ningún acto fascista, deja de ser un fascista por más que le digamos fascista. Ahora, cuando decimos fascista, pero además pero hace cosas que... Claro. Ahí, bueno, se cierra el círculo, ¿no? Nos levanta el centro para que hagamos este tipo de cosas. Exactamente. Y me encontré en estos días... con una nota que salió en AFP, que fue bastante levantada aquí por los convenios periodísticos que hay en Uruguay, que se titula El Brasil de Bolsonaro en cruzada contra el progresismo cultural. El copete dice el director teatral Roberto Alvim, al mando de las artes escénicas de Brasil, por decisión del presidente Jair Bolsonaro, alista fuerzas para lanzar una cruzada contra el progresismo que, según afirma, amenaza a la civilización judeocristiana. Alvim, de 46 años, convocó en Twitter a las personas alineadas con los valores conservadores en el mundo del teatro para crear una máquina de guerra cultural. Aún está por verse si su llamado, lo de crear una máquina de guerra cultural, es entre comillas, o sea que es citado del propio Alvim. No es una cosa reforzada por AFP, sino que fue dicha por él, escrita en este caso por él. Aún está por verse si su llamado aumentará la presión sobre artistas acusados de propagar el marxismo cultural o valores contrarios a la familia tradicional. Para Alvim se trata de una esperada contraofensiva. Yo no he inventado la guerra cultural, esta es perpetrada de manera brutal por la izquierda desde hace por lo menos 30 años. Todo artista que no se alinea con la izquierda es boicoteado, difamado e impedido de trabajar, como sucedió conmigo, dijo a la AFP en un diálogo por WhatsApp. Desde su cargo en la Fundación Nacional de las Artes, un órgano estatal, pretende ahora equilibrar el juego fomentando y dando medios materiales para la creación de obras que emancipen poéticamente al espectador, contrariamente a las pautadas por una agenda progresista que promueve un discurso ideológico dirigista. Voy a revitalizar la Red Federal de Teatros, estimulando la creación de compañías de repertorio clásico, así como la escritura de obras contemporáneas que tengan como referencia la complejidad técnica y la profundidad de visión de las obras de Shakespeare, Nelson Rodríguez, Esquilo, Strindberg, Ibsen, etcétera. Sí, se trata de una lucha similar a las cruzadas, dice Albín. Como los guerreros cristianos del pasado, estamos combatiendo por nuestra civilización judeo-cristiana contra su destrucción por las fuerzas progresistas. Afirma Albín, que es seguidor de Olavo de Carvalho, el gurú del bolsonarismo. La nota sigue, puedo hacer alguna referencia posterior, pero uno puede imaginarse a partir de esta primera creencia qué es lo que sucede después, por supuesto. Esto me dio pie a pensar en cómo, en trasladar, en irnos en el tiempo, en realidad. Perdón, Albín, ¿qué cargo está ocupando ahora? Hoy en día es el... Vuelvo a la nota. Es el ministro de Cultura, ¿no? No. Está metido ya... No, incluso no hay Ministerio de Cultura. Ah, no hay Ministerio de Cultura, Bolsonaro, entre las primeras medidas estatales, o sea, de burocráticas, en el armado del Estado, eliminó el Ministerio de Cultura. O sea, no hay Ministerio de Cultura. Lo que él es el director de la Fundación Nacional de las Artes, que es una especie de institución teatral del Estado brasileño. Entonces lo que empecé a pensar es cómo, en la misma línea o líneas similares a lo que sucedió en Uruguay, principalmente por semejanzas entre las músicas populares, pasó en Brasil en la dictadura que comenzó en el año 64. Allí hubo también muchos artistas que fueron perseguidos, por supuesto, políticamente, por sus decisiones artísticas y sociales y políticas, y sobre todo por cómo decían a través de sus creaciones. Y allí, en realidad, lo que vamos a hacer en esta columna es escuchar algunas canciones que principalmente involucran a una persona, que es un artista, que es un músico brasileño de los más reconocibles y quien más se ha plantado ante... la dictadura brasileña desde sus creaciones, sobre todo con determinada calidad también e ingenio literario para hacerlo, que es el señor Chico Buarque. Sí, señor. Chico nació en Río de Janeiro en el año 44, en una familia donde había mucha música y mucha literatura presente. Es un tipo muy formado en ese aspecto. Jugó mucho y fomentó mucho lo metafórico para decir cosas sin decirlas durante la dictadura, al igual que otros artistas, pero él de repente de una forma más destacada. Y eso en algunos momentos lo hizo zafar y en otros momentos lo hizo perjudicarse, por supuesto. Y había una cosa que se decía en cuanto a Chico, que él, sabiendo que la censura iba a estar, porque el momento era ese... llevaba como a los extremos las canciones en cuanto al decir, sabiendo que la censura iba a aparecer, pero siempre la censura te deja una parte de la canción. Entonces, en realidad, el jugo de la canción siempre iba a estar, siempre iba a quedar presente, porque él exageraba tanto la poética contra el militarismo y contra el gobierno, que le sacaban ese pedazo. Que le sacaban un pedazo burdo, digamos, pero la otra parte, la metafórica, que sobrepasaba el intelecto, si se quiere, de la censura, iba a quedar presente. Era como un juego que tenía para poder sobrepasar la censura durante la dictadura. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es escuchar algunas canciones que tienen a presente a Chico desde la composición, principalmente en texto y letras, en texto y música, o en alguna de las dos partes, sobre todo en texto. Que son seis canciones que van desde el año 68 hasta mediados de los 70 o finales de los 70. La primera es Roda Viva. En el 68 Chico escribió Roda Viva tras participar en la marcha de los 100.000, en la que se reunieron estudiantes, artistas e intelectuales para protestar en Río de Janeiro contra la dictadura. El problema no fue tanto la canción, sino su presencia en la manifestación, que provocó que miembros del comando de caza a los comunistas, que era una suerte de triple A o Escuadrón de la Muerte, si se quiere, en Uruguay, sin la parte de la muerte, pero sí la parte de la persecución, irrumpieran en un teatro de San Pablo donde se presentaba la obra para la que fue compuesta la canción. Esa noche, aparte, golpearon actores y destruyeron las instalaciones del recinto cultural. Él debió, aparte, exiliarse al poco tiempo. Pero bueno, Roda Viva, una de las canciones compuestas por Chico para la obra, fue censurada luego, y es la primera canción que vamos a escuchar. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Moinho roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não sinto. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua. Do meu coração, o samba, a viola, a roseira. Um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade. Mundo roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Muy bien, volvemos. Qué lindo, Chico Buarque, musicalizando la cabina, musicalizando los hogares. No se vayan, 9:30 recién. ¿Qué tiene que hacer? Estamos acá con Mateo Mañone, con el Chino Silveira, disfrutando un episodio más de este Racá la Cáscara dedicado a Brasil, dedicado también a la, más que nada, a la persecución política que hubo en algún momento de dictadura hace algún tiempo y de que la hay ahora nuevamente con este muchacho Bolsonaro. Estábamos leyendo... Contame lo que encontraste. Encontramos un hallazgo. Cuando me nombraste marxismo cultural y me dejaste nervioso. Una investigación periodística. Claro, porque es un concepto bien fuerte que no lo tenía dentro de mi radar. Y Hay una cosa que sí. Bolsonaro no esconde ser un tipo de ultraderecha. No, que son estos, son cosa estos. Que tiene, es una marca, es un hijo de puta honestidad en brutal, en realidad, de su parte. E incluso en el lenguaje, porque estos términos en realidad parecen que fueran sacados de otras épocas. Sí. Y que incluso desde la derecha son desutilizados. Uh-huh. El tipo restauró hasta la cuestión lingüística y semántica en hablar sobre, bueno, soy un tipo de derecha. Hace pocos días modificó también toda la estructura del grupo que estudia la historia reciente, las muertes en dictadura, dijo, bueno, yo soy de derecha y la mirada que va a tener eso va a ser de derecha. Cuando estaba la izquierda gobernando, tenía una mirada de izquierda, ahora te va a tener una mirada de derecha. Y bueno, por lo menos es honesto. Es consecuente con lo que está hablando. Pablito, ¿qué encontraste? No, es que ahora recientemente, el 4 de julio, cinco ex ministros de Cultura de Brasil dieron a conocer una carta abierta en la que manifiestan su preocupación por la forma en que el gobierno encabezado por Bolsonaro desvaloriza y hostiga el sector, bueno, obviamente el sector cultural. Y recordando, como parte de su ofensiva, contra lo que se denomina el marxismo cultural que mencionaba Mateo, que es ahí donde el juego ese conceptual entra en vigor, que el actual presidente ya había eliminado, que si hubiese leído esto no hubiese hecho la pregunta, había eliminado la cartera de Cultura, transformándola en una secretaría dependiente del Ministerio de Ciudadanía. Exactamente, eso fue de las primeras medidas que tuvo adelante el gobierno. Según Eduardo Wolf, complemento una cosa que estaba en esta nota de AFP, según Eduardo Wolf, director de filosofía e investigador del Laboratorio de Política y Comportamiento y Medios de la Universidad Católica de San Pablo, las guerras culturales suelen librarse en tono a cuestiones de etnia, religión o sexualidad de una sociedad. Eso ocurre cuando un grupo considera que la identidad de una sociedad o una nación es algo fijo, con todos sus símbolos y valores. Wolf considera que esa concepción no es más que un mito, pero coincide con Alvim en que las hostilidades en Brasil fueron iniciadas por la izquierda durante sus años en el poder, 2003-2016. La radicalización ideológica de esa época provocó la reacción de una derecha regresiva, adepta de teorías conspiratorias y de una respuesta autoritaria. Algo así como de acción-reacción, por lo menos en lo que plantea Alvim y en este caso Eduardo Wolf, desde la filosofía. Hay un remate que me parece que le va perfecto a la columna. Mirá si lo hubiésemos pensado, Mateo. Que dice así, dentro de la carta el concepto dice, el pasado alimenta al futuro. Dicen esos exministros y recuerdan que además de su relevancia interna, el arte y la cultura brasileña han contribuido a la imagen positiva del país en el exterior y son razón de orgullo y un activo importante de la afirmación del país en el conjunto de las naciones. ¿Están los nombres de los ministros ahí en esa carta? Está. Porque, por ejemplo, quien fuera el primer ministro de Cultura del... Era Gilberto, ¿no? Del gobierno de Lula en el 2003 fue Gilberto Gil. Estos son Francisco Huefort, Juca Ferreira, Luis Roberto Nascimento Silva, Marcelo Calero y Marta Suplicy. Titulares de la cartera de Cultura durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, de Luis Ignacio Lula da Silva, de Itamar Franco, de Michel Temer y de Dilma Rousseff, respectivamente. Bien, se ve que Gilberto Gil, o no lo encontraron. ¿Gilberto Gil cuándo fue? El primero, anterior a todos estos cinco. El primer ministro. Estaría tocando por ahí Gilberto. Bueno, la segunda canción que vamos a escuchar es una canción muy conocida de Chico. En realidad la elegí, más allá del texto y de que no fue una canción específicamente dirigida, pero sí en un contexto uno puede tomarlo como una canción política. Hablo de Construção o Construcción del año 1971. Y en realidad elegí porque es una de las tantas canciones latinoamericanas que utiliza el recurso de hacer una seguidilla, de utilizar seguillas esdrújulas. Esdrújules. El esdrujulismo, como le decía Daniel Viglietti. El esdrujulismo, decía Viglietti, es un género que nos desborda a Violeta Parra, y a mí la primera que hizo la mazúrquica modernica fue Violeta Parra. Después hay una línea como de trabajo presente hasta hoy de canciones latinoamericanas donde se utiliza la repetición, como la cacofonía de esdrújulas para alimentar un texto. Viene de muy lejos, dice Viglietti. Los desborda a Violeta Parra y a él y viene desde muy lejos. El mismo Chico Buarque lo emplea en Construcción. Violeta Parra apocopó los esdrújulos volviéndolos diferentes, hizo un neologismos. Yo solo agregué una perla al collar con la canción esdrújulo. Al usar ese tipo de palabras me había obligado a pensar mucho. A veces una situación de límites obliga a realizar esfuerzos de imaginación importantes. Y esto no quiere decir que las censuras resulten beneficiosas, pero las censuras que ocurrieron aquí y allá, cuando todos tuvieron que arreglárselas para disparar metáforas y eludir los cercos, produjeron buenos ejercicios. Uh-huh. ¿No? En esta línea de pensamiento, decir, por supuesto que nadie va a decir qué bien que nos hizo la dictadura, pero en los momentos de como de donde el cuerpo y la mente está más reprimida, claro. Es donde brota. Necesita tomar caminos de ingenio para despertar y para reaccionar. Sí. Y ahí en Uruguay ni que hablar, pero en todo el continente la literatura, la música y el cine fueron bastiones. Pero bueno, él hace referencia entonces a esta canción de Chico, que incluso Viglietti versionó en castellano. Uh-huh. Tradujo Construção, pasó a ser Construcción en el disco de Trópicos de Viglietti. Trópico, otra palabra esdrújula. Palabra esdrújula, por supuesto, como párpado. Como Viglietti. Como. Bueno. Nos faltan los efectos de sonoro. Bueno, O como Párpado, que era su programa como de televisión, o como Tímpano, uh-huh. que era su programa de radio. Sí. El esdrujulismo lo tenía como una cuestión casi política. Y Chico en esta canción lo pone con muchísimo manifiesto. Así que dice, la escuchamos. Chico? Amor, daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse mar. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Atrapalhando o tráfego. Atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos lotados de cimento e tráfego. Es una canción larga, y en todo caso quien la está escuchando en su casa o por ahí la puede continuar por cuenta propia. Amó aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Uh-huh. Y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo, en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pan con queso cual si fuese un príncipe, bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música, y tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pájaro, y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público, murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Las esdrújulas de Chico Buarque, ¿no? Sí, en este caso, o en lo que estoy leyendo, en la traducción que hizo Daniel Viletti. Uh-huh. La nota, complemento un poquito más la nota que salió en AFP, sí. Dice, si el gobierno aún estudia sus pasos, la acción de sus más ardientes partidarios ya produce efectos. El miércoles, la feria... Esta nota salió hace una semana, más o menos. El miércoles, la Feria del Libro de Jaraguá do Sul, en Santa Catarina, canceló, a causa de las amenazas, la invitación a la periodista Miriam Leitao y el sociólogo Sergio Abranches, críticos del gobierno. Una curadora de exposiciones, Marcia Fortes, lamentó el ambiente irrespirable que se propaga entre artistas plásticos. Una exposición fue cerrada, contó en el portal select.ar.br, después de que una pintora fuera acusada de incentivar la zoofilia y la violación. Otra artista fue acusada de ofender a los evangélicos y de glorificar a los evangélicos simultáneamente en una misma obra. Naise López, coordinadora artística del Festival Panorama de Danza y Artes del Cuerpo, se dice preocupada por las crecientes dificultades para montar proyectos, tanto por la crisis económica como por la prudencia de los patrocinadores. El impacto de las políticas oficiales podrá evaluarse dentro de 6 meses o un año, cuando se sepa lo que este gobierno representó para la financiación de proyectos, dijo a la AFP. Bolsonaro empezó a dar su respuesta el jueves al afirmar que el dinero público ya no debería destinarse a hacer películas como Bruna Surfigiña, un éxito de taquilla en 2011 que narra la historia de una célebre prostituta. López admite que la ola conservadora obliga a los artistas a pensar estrategias nuevas para estar presentes en una sociedad tan dividida como esta. Me niego a creer que Brasil pueda vivir sin arte. Creo que encontraremos formas de sobrevivencia. Artistas e investigadores tratan de comprender la irrupción de la intolerancia en un país tradicionalmente reputado por su amabilidad. El último libro de la historiadora Lilia Moritz-Schwartz sobre el autoritarismo brasileño, así es el título, sobre el autoritarismo brasileño, indaga en ese fenómeno, y sus capítulos llevan títulos elocuentes como Esclavitud y racismo, corrupción o desigualdad social. Los brasileños estamos actualmente perseguidos por nuestro pasado y dedicándonos además a la tarea de expulsar fantasmas que, porfiadamente, siguen obsesionándonos, escribió. En definitiva, el panorama es complejo, pero hay una política dirigida a también establecer una verdad absoluta y, en este caso, de derecha. Uh-huh. Sí. En el año 73, Gilberto Gil y Chico Buarque compusieron la canción Cálice, que en realidad lo que aparentaba ser un relato bíblico por el cáliz, básicamente. Sí. Pero ellos lo que se escondía en realidad era la utilización y la repetición del término cálice como término cállese, en referencia a lo que sucedía a muchos artistas en esos momentos durante la dictadura brasileña. Incluso en un momento de un show en San Pablo, mientras la música cálice era considerada subversiva por los órganos de la dictadura militar, lo que sucedió fue que se cortó el micrófono de Chico Buarque y marcharon presos ambos dos. Y vamos a escuchar parte de esa actuación donde se interpreta cálice. Por supuesto que no está todo el momento posterior, pero hay una grabación casera que suena muy bien en realidad, pero que nos ayuda también a meternos en ese momento, en ese tiempo, y sobre todo en ese contexto energético y físico de la dictadura brasileña. Sí. Cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue, arroz agrega para mudar. Vamos a acelerar un poquito, así nos da el tiempo para escuchar. Cálese. Cállese. Sí. Se nota clarito. Sí, otra gran canción. Chico se afirmaba para justamente hacer notar el recurso. Y ahí sigue. En el año. Nos quedan dos canciones. En el año 74. Chico compuso la canción Acorda Amor. Que es. Despierta amor en castellano, que comienza con un sueño en el que personas tocaban a la puerta. De pronto aquello se revela, no como una pesadilla, sino como una realidad oscura que lo lleva a advertir a quien escucha que de no volver a verlo, lo olviden. Es una bella canción, pero bueno, en este contexto por supuesto que se transforma en una canción directamente trágica. Nos vamos al año 74, escuchamos a Chico Buarque haciendo Acorda Amor y seguimos. Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição. Era dura. Numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura. Chame, chame, chame, chame, chame o ladrão, chame o ladrão. Acorda, amor. Não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada fazendo confusão. Que aflição. São os homens. E eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, chame, chame, chame, chame, chame o ladrão, chame o ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. Atenção, não demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame. Clame, chame lá, clame lá, chame. Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. Esqueça a escova, o sabonete, o violão. ¿Tienes un poemita, Paulito? Un temita de Chico. Ah, no. Bueno, dale. Que bueno, está traducido al español, por supuesto, para poder ser aprovechable. Para los que no saben portugués, o que no sabemos portugués. Se llama Torbellino. Dale. Algunos días nos sentimos igual que abandonaron o que murieron. Nos detuvimos de repente o fue el mundo entonces. Crecimos. Queremos tener algo que decir en nuestro destino, enviar. Pero aquí viene el torbellino y carga el destino para ahí. ¿Para ahí qué? Rueda del mundo, rueda de la fortuna, rueda de molino, rueda del hilado. Se acabó el tiempo, un instante, en el regazo de mi corazón, que vamos contra la corriente, incluso no puedo resistir. En la parte posterior de la embarcación está sintiendo. Cuanto más tiempo, más el cumplimiento, más hace mucho tiempo que no nos cultivamos. El más bello rosal, que no, pero por aquí viene el torbellino, y llevar el rosedal allá, mundo roda. De la rueda de la falda, la mulata, no quieren correr, no señor, no puedo, serenata. A la zamba terminó, tomamos la iniciativa, de la viola en la calle, cantando, pero aquí viene el torbellino. Y llevamos la guitarra por allí, mundo roda. De samba, la viola, el rosal, un día, el fuego quemó todo lo que era ilusión, fugaz. Qué brisa se llevó el primer pecho, el anhelo cautivo, que hace que el tiempo de parada sea vigor. Pero aquí viene el torbellino, y lleva la nostalgia para que se vaya la rueda del mundo. Bellísimo. Si lo hubieses leído en portugués hubiese sido mucho más bello, Pablito. Capaz que sí, ¿no? Sí, sí. Al traducir se pierde un montón de cuestiones. Sí, tiene... Estamos hablando de uno de los de los letristas y los tipos preocupados por la por la lírica mayores en Latinoamérica. Incluso fue un tipo que bueno, todavía trabajó, publicó muchas novelas, por ejemplo. Bueno, hace poco fue premiado como novelista. O sea, además de la faceta musical más reconocible, tiene novelas como Estorbo, Budapest y la última que se llama El hermano alemán, que son novelas de literato, ni siquiera este tipo que hace un ejercicio para escribir y, claro, y aprovecha su fama, sí, como a músico, puro talento, sino que realmente tiene una calidad literaria impresionante. Nos quedan pocos minutos, así que vamos a picar estas dos canciones que nos quedan. En el 71 Chico compuso la samba de Orly, que es desde el exilio. Él estuvo en Italia un tiempo, incluso están esas anécdotas de que tuvo que trabajar como chofer, por ejemplo, y fue chofer de Garrincha. ¿Sí? Claro, mientras Garrincha jugó en Italia, en un momento fue Chico Buarque chofer de Garrincha. Ah, no la tenía esa. Sí, señor. La vivencia. Por favor, por la añoranza a su país, escribió desde el exilio Samba de Orly. Se trata de una canción de samba escrita después de ver a su amigo Toquinho partir desde Italia a Brasil, cargado de nostalgia y extrañeza. Originalmente esta pieza se iba a llamar Samba del Exilio, pero la censura lo obligó a cambiar el nombre y algunos versos. Dice en un momento la canción, traducido también por supuesto: pero no digas nada, que estuve llorando, y a los de la barra, diles que voy blando. Mira cómo es que anda aquella vida plena, y si puedes me mandas una buena noticia. Por supuesto le estaba hablando a Toquinho. Escuchamos un poquito de Samba de Orly y ya venimos para el cierre. antes de escuchar la última canción, hacer una referencia en realidad a una que nos quedó fuera de la lista y que de repente es de las más reconocibles en este tipo de lista de las canciones, en este caso de Chico Buarque contra la dictadura, porque cuando Chico regresó a Brasil tras el exilio, regresó con mucha energía y haciendo bastante alboroto, como se lo había pedido su amigo Vinicius de Moraes, y compuso la canción A pesar de Vosé, otra cachetada a la dictadura que persistía. En un primer momento, los agentes del Estado pasaron por alto la canción, que se convirtió en un estandarte de la resistencia brasileña. Sin embargo, cuando las ventas del álbum se dispararon, la dictadura de Emilio Garrastazu Medici prohibió la canción, la venta del disco y la fabricación de cualquier material de Chico Buarque. En un interrogatorio le preguntaron a Chico de quién hablaba en su canción cuando se refería al Abosé. Uh-huh. Y él respondió que de una mujer muy autoritaria. Luego de este episodio, la censura a su música se endureció y él tuvo que escribir bajo un seudónimo. Pero vamos a cerrar este Rajar Cáscara dedicado a Brasil, a Chico Buarque, a la censura y a cómo eludirla también, o intentar por lo menos eludirla, con una canción que se editó en el año 77, que es una música de Milton Nascimento y una letra de Chico. Hablo de Ocio da Terra. Mientras el movimiento sindical de la región ABC paulista comenzaba a reorganizarse bajo la dirección de un joven metalúrgico llamado Luis Ignacio Lula da Silva, año 77, Milton hizo esta música inspirado en los cantos de las mujeres campesinas del Valle del Río Doce, estado de Espíritu Santo y de Minas Gerais, que trabajaban en la recolección del algodón. Y Chico le puso el texto y convirtieron esto en una hermosísima canción y también muy reconocible, que sirve para cierre. Gracias, como siempre, Chiquilines, por el invite. Yo tengo una preguntita ahí para cerrar. En esta actualidad política, coyuntural brasilera, ¿quién tiene que salir a cantar esto? A Chico se lo podemos seguir pidiendo. En realidad el también hay una cosa de como de Chico, Caetano, Gilberto Gil. Es una generación que está... Primero son tipos grandes. Grandes, Chico Buarque tiene viejo. 75 años. Claro. Pero también son tipos que las balas ya no les pasan. Uh-huh. Y que saben que pueden cantar en una manifestación popular, grande, y seguramente no les pase nada hoy en día. Uh-huh. Porque es como tocar monumentos. Tal cual. ¿No? Entonces, sí, como Maradona, cuando habla en Argentina puede hablar de lo que sea, sí. Puede cantar, puede hacer lo que quiera. Es más costoso de repente para la nueva generación ponerse adelante de una lucha determinada. Un y Marcelo aparte, Didois, por ejemplo. Estamos hablando de un país muy dividido. Bastante, ¿no? Seguidor de Marcelo Didois. Un Marcelo Didois que tiene un canto contestatario. Yo creo que hay una generación también ahí post-dictadura que salió con mucha fuerza, que fue, por ejemplo, Renato Russo, Cazuza. También te estás remontando. Sí, 90. ¿Ah? Pero los dos murieron cuando hace 25 años. ¿Ah? A partir de ahí, la música y la cultura brasileña tomó otro tipo de rumbo, más a lo... por ejemplo, con el funky, ¿ah? El funky brasileño, y no ha tenido un desafío o alguien que salga con esa bandera. Yo estuve pensando bastante durante la columna quién podía escribir esas letras hoy en día, y lo que hablamos hoy al principio de resignificar. Porque te trae, viste que te trae. Sí, totalmente. Vos hablabas de Marcelo de Dois, está Gabriel Pensador también, que tiene tremendas canciones, pero no es escuchado, no es publicitado. También viene por un tema de más media de lo que se quiere publicitar. Están publicitando otros artistas que capaz que a nosotros nos llega muy por arriba, como Anita o otros artistas que no tienen mucho que ver con una raíz más contestataria, como la que en su momento fue Chico, Milton Nascimento, Gilberto, uh-huh. Caetano. ¿Ah? Hoy no, en este momento, por lo que más o menos veo, además no veo una figura que salga así con esa bandera. Sí, las circunstancias son particulares. También en realidad el gobierno tiene mucho apoyo popular. Sí, claro. No estamos hablando de una dictadura como en aquel tiempo, militar. O sea, gobierna Bolsonaro ya con muchas señales, pero y en realidad con índices de aprobación no tan altos como su votación, que fue altísima. Estamos hablando de 50 millones de personas. Claro, 50 y pico por ciento. Por eso. Seguramente sean momentos como de repensar también cómo enfrentar desde lo más allá de lo artístico, desde el movimiento social, esta situación política. Pero te están diciendo más Shakespeare y menos Cidade de Deus, porque hubieron censuras hasta los fondos para el cine. No me hagas película donde se muestra la favela porque me está y el narcotráfico porque me lo está fomentando. Y bueno, es sabiendo que es un momento que va a perdurar, por lo menos hasta las próximas elecciones, y se verá qué pasa con Lula también ahí en su proceso penal. Supongo que en los colectivos brasileños será un momento como particular en cuanto a reflexión y pienso. Uh-huh. Decir, bueno, ¿cómo enfrentamos esta situación? Recomiendo ahí Al filo de la democracia, que es la película que está hoy en el tapete sobre lo que pasó, que es una película filmada en primera persona, básicamente, una documentalista brasileña sobre los hechos que pasaron, todo lo que pasó con el tema del golpe de Estado, básicamente, ¿no? No, y también mucho cuidado en también con quién embanderarse, sabiendo que el PT cometió errores estratégicos. A ver, Temer fue vicepresidente de Dilma, sí, ¿no? Sí. Para adentro hay como tiene que haber un revisionismo, supongo, permanente ahí, para ver cómo construir nuevamente, políticamente. Que el enemigo no esté ahí. Bueno, estamos ahí. Nos están haciendo señas que nos tenemos que ir. Mateo, muchísimas gracias. La verdad, un placer nuevamente tenerte acá, tener a Rascar la Cáscara y hacernos reflexionar y escuchar buena música, que bueno, de un poco de eso se trata. Chino, gracias por esa columna espectacular sobre la lucha libre, sobre el vale todo. El y a Brasil, común, y a Brasil por todo lo que nos da. El fondo, ¿no?, común hoy fue un poco eso, ¿no? La lucha, tanto por la disciplina del arte marcial y lo cultural desde otro lado, lo musical y lo literal. Nos reencontramos el próximo martes a las 8 por Radio Pedal desde el corazón del Barrio Sur. Un abrazo grande.